Hola, soy Uther Pendragón, soy padre de Arturo y rey de Bretaña. Mi nombre significa cabeza de dragón. Para conquistar a Igerna le pedí un favor a Merlín. Hola, soy Igerna, la madre de Arturo y la que gobierna Inglaterra. Hola, soy Arturo, soy hijo de Pendragón, que también fue rey de Inglaterra. Y el mago Merlín me ayudó a ser un rey también. Hola, yo soy Ginebra, soy una princesa, vivo en el castillo y soy la hija del rey Lodegrance. Me enamoré de Arturo y me casé con él. Hola, soy Anton, vivo en un campo cerca de Inglaterra y soy el padre de Kai y el padre adoptivo de Arturo, porque Merlín me dijo que me quedara con un niño llamado Arturo. Hola, soy Kai y soy el hermano adoptivo de Arturo y mi padre me obliga a ser escudero. Hola, soy Lancelot y la ayuda del mago Merlín, dando de todo mi anillo para defenderse de todos los encantamientos. Hola, soy Adama de Dalo y me pueden encontrar en una aba quitarizada, que está en un bosque. Y también tenemos por el ejemplo de para que diga Arturo. Hola, soy Merlín, el hijo de un joven bretona y de un ser sobrenatural. Nadie sabe mi aspecto real. Pero puedo recorrer largas distancias a una extraordinaria velocidad. Era capaz de realizar casi cualquier tipo de hechizo. Podía, por ejemplo, transformarme en cualquier animal o cosa. Sabía lo que iba a pasar en el futuro y he ayudado a Arturo en distintas ocasiones.